Pues vamos a iniciar con el comentario del caso del día de hoy, haciendo primero un breve resumen de la paciente. Se trata de una mujer de 37 años, quien aparentemente en la secundaria, inicios de la preparatoria, incluso un poco antes, presentó algunos síntomas característicos que nos deben de llamar la atención, como es el importante aislamiento social. La familia la describe como agresiva, suspicaz, paranoide. Posteriormente, a los 18 años, se identifica por primera vez síntomas psicóticos claros, o que por lo menos a la familia y a la paciente por primera vez llaman la atención o lo consideran fuera de lo normal. A los 36 años, en una segunda ocasión, presenta síntomas psicóticos que ameritaron atención médica y síntomas afectivos que tal vez no recuerdan algunos síntomas depresivos, pero que nunca se llegó finalmente a un diagnóstico afectivo primario. Recibe un diagnóstico de probable esquizofrenia y tratamiento antipsicótico por primera vez. Conceptualmente podemos entender a los síntomas que ha presentado esta paciente a lo largo del tiempo como que en la adolescencia presentó un síndrome prodrómico, a los 18 años presentó un primer episodio psicótico y a los 36 años un primer episodio de esquizofrenia, término de que hablaremos posteriormente. ¿Qué pasó entre los 18 años y los 36, 37 años? Pues es un misterio. La verdad es que nosotros pensamos que todo este tiempo tuvo hasta cierto punto síntomas psicóticos, sino es que una psicosis franca que fue pues altamente tolerada por la paciente y por la familia. A este episodio, como comentó la doctora Yunes, lo vamos a llamar duración de la psicosis no tratada. Hablando de los prodromos y de su importancia clínica para la evolución de la paciente, se sabe que este es un término retrospectivo que habla de un periodo previo a que una persona presente síntomas psicóticos claros que ya nos hablan de que ha habido un cambio neurodegenerativo. Su importancia clínica es que se relaciona con la intensidad de los síntomas negativos en un primer inicio de presentación clínica y con la calidad de vida a largo plazo. ¿Qué se observa primero? Bueno, estos datos no se llaman tanto síndrome prodrómico, pero sí son datos que nos pueden orientar o que se han visto frecuentemente en pacientes que posteriormente son diagnosticados con un cuadro psicótico. Hay algunos signos neurológicos menores, anomalías físicas y alteraciones cognitivas menores, como la inatención escolar, el pobre desempeño académico y la torpeza. La inatención escolar y el pobre desempeño fueron datos claros en retina que todos los familiares detectaron desde la infancia. Un poco tiempo después, sobre todo en la adolescencia, se presentan signos como aislamiento social, ansiedad y síntomas depresivos y problemas interpersonales. En la literatura se considera que el aislamiento social es un dato pivote donde podemos empezar a detectar algunos cambios en el comportamiento del paciente que nos hablan de que ya están habiendo cambios neurodegenerativos. La paciente tuvo los tres de estos. Finalmente, bueno, posteriormente a los 18 años, Regina presenta síntomas psicóticos claros detectados por la familia y por la paciente. Podemos llamar a este cuadro como un primer episodio psicótico. Este término se refiere a un conjunto de signos y síntomas de un síndrome psicótico que son identificados, pero que aún no se ha establecido un diagnóstico concreto. Es importante señalar que la psicosis es un signo secundario, o bueno, una reacción secundaria a un cambio que ya ha llevado mucho tiempo atrás. Es decir, que los cambios a nivel intracelular cerebral llevan muchos años, incluso antes del síndrome prodrómico. También tenemos todos los clínicos que tomar en cuenta que en todos los pacientes con trastornos psicóticos hay una tendencia, tanto del paciente como del familiar, de reportar una duración menor de lo que en realidad han tenido los síntomas psicóticos. Entonces, bueno, este daño va a tener una evolución mucho más larga de lo considerado. Regina recibe a los 37 años un primer diagnóstico probable de esquizofrenia. Y bueno, la importancia de qué pasó entre los 18 y los 37 años, que es la duración de la psicosis no tratada. Este es un término que en los últimos años ha tomado mucha importancia. Se refiere al periodo entre que se presentan los primeros síntomas psicóticos identificados y el momento en que recibe un primer tratamiento. Sería más preciso definir este periodo tiene un promedio de alrededor de 9 meses. En la literatura se dice que hasta 2 años, pero en el caso de Regina pues fue algo como mucho más allá de lo esperado. Por lo menos 18 años la paciente tuvo síntomas psicóticos aparentes sin recibir ningún tipo de diagnóstico ni de tratamiento. Lo que es un hecho es que a mayor duración de esta psicosis no tratada, se asocia a un peor pronóstico a futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha visto que hay una menor respuesta al tratamiento antipsicótico en un primer encuentro farmacológico. No afecta la presentación clínica al inicio de la sintomatología, excepto la intensidad de los síntomas negativos, cosa que también se vio en el síndrome prodrómico. No hay cambios morfológicos o no se han descubierto aún cambios morfológicos en las imágenes cerebrales y no se asocia a alteraciones neurocognitivas al inicio de la presentación, pero sí a largo plazo. ¿Por qué pasa que hay tanto tiempo entre que una persona tiene síntomas psicóticos y que recibe tratamiento? Hay factores intrínsecos y extrínsecos de la enfermedad. Entre los extrínsecos se encuentra el estigma social que representa padecer una enfermedad mental, la ignorancia tanto de la paciente como de los familiares ante qué hacer cuando alguien presenta un trastorno mental, la negación de la enfermedad o la falta de insight y un difícil acceso a la atención. Entre el principal factor intrínseco de la enfermedad que se asocia a una duración de psicosis no tratada más larga es el peor ajuste premórbido. Lo que es un hecho es que a mayor duración hay mayor neurotoxicidad, lo que se asocia a una peor respuesta en el tratamiento, o sea que se hace a un paciente menos respondedor a un primer intento farmacológico. Finalmente, a los 36 o 37 años recibe un probable diagnóstico de esquizofrenia y por primera vez recibe un tratamiento para tal diagnóstico. Este término, primer episodio de esquizofrenia, se viene utilizando desde el 2007 por diversos autores y lo llaman, o pueden decir que es un poco más preciso decir una primera presentación clínica, ya que se refiere más al momento en que el paciente es diagnosticado y tratado por esquizofrenia. En el primer episodio de esquizofrenia también se ven síntomas negativos más acusados, así como en el primer episodio psicótico. Se han detectado cambios sutiles en las imágenes por resonancia magnética cerebral, aunque estos cambios no son específicos. Y aquí ya hay alteraciones neurocognitivas importantes, como alteraciones en la atención, aprendizaje y memoria verbal. Estos cambios suelen disminuir a lo largo del tratamiento, excepto la memoria verbal. En Regina podemos ver que todo su pensamiento verbal es caótico, desorganizado y que llega a afectar el juicio práctico. Y bueno, debido a la larga evolución que ha tenido, pues es difícil que vaya a revertir con el tratamiento a largo plazo. Ya recibe un paciente un primer diagnóstico de esquizofrenia y bueno, hay que decidir qué tratamiento le vamos a dar. En Regina sería un tratamiento a base de risperidona y paroxetina. Debemos de recalcar que el tratamiento no debe de esperar, es decir, podemos estar ante un paciente psicótico sin saber la etiología clara, pero que esto no nos debe de limitar en iniciar un tratamiento farmacológico por esto del daño neurodegenerativo que se ha iniciado desde hace muchos años y que puede pararse mediante el tratamiento antipsicótico. La meta siempre debe de ser la remisión completa de los síntomas, ya que en pacientes con primeros episodios psicóticos o con primer diagnóstico de esquizofrenia se ve que hasta el 87% tiene una remisión completa de la sintomatología en un promedio de 9 semanas. Bueno, ¿qué tratamiento vamos a escoger? Podemos escoger entre antipsicóticos de primera o de segunda generación. ¿Qué ventajas y desventajas nos ofrecen cada uno? Bueno, los de primera generación se han asociado a mayor intensidad de síntomas extrapiramidales y que esto condiciona un peor apego a largo plazo de los pacientes. Se utilizan más los anticolinérgicos justamente para revertir estos síntomas extrapiramidales, lo cual puede afectar la cognición de los pacientes. Se tiene la creencia clínica de que los antipsicóticos de primera generación trabajan más rápido, sobre todo en pacientes agitados, pero esto no ha sido corroborado por la literatura. En un estudio donde se ha comparado el haloperidol contra la olanzapina en pacientes con primer episodio psicótico, se ve que hay una reducción de la materia gris más acusada con el haloperidol después de un año de tratamiento y en general los antipsicóticos de primera generación se asocian con mayor neurotoxicidad. En cambio, los antipsicóticos de segunda generación tienen una mayor prevención de las recaídas, tienen un mejor perfil en cuanto a los síntomas extrapiramidales, tienen efectos más favorables en el estado de ánimo y la cognición, son más tolerables por el paciente, aunque tienen mayores efectos metabólicos a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, ¿cuál escogemos? En general, toda la literatura nos dice que en un primer intento farmacológico debemos escoger antipsicóticos de segunda generación, excepto la clozapina. Y bueno, pues acertadamente se trató a Regina con risperidona. Ahora, ¿qué hacer? Ya tenemos un diagnóstico, ya tenemos un tratamiento, ¿qué sigue? Este es un periodo en la vida de un paciente que en realidad ha sido poco estudiado, a pesar de ser un área vital para el pronóstico a largo plazo y la calidad de vida del paciente. Lo que se sugiere hasta ahora es dar intervenciones multimodales, sobre todo intervención familiar, la terapia cognitivo-conductual, que ha tenido resultados controversiales, ya que en realidad no se ha visto un efecto benéfico en el riesgo de recaída o la calidad de vida a largo plazo. Pero lo que es más aceptado actualmente o lo que tiene mayor efectividad es la psicoeducación tanto familiar como del paciente, que en este caso pues será vital, ¿no? Ya que pues vemos que el medio sociocultural pues tiene una alta tolerancia a la psicopatología. Otras dudas que surgen a la gran mayoría de los clínicos que tratan este tipo de pacientes es cuánto tiempo y a qué dosis se debe de mantener el tratamiento. En realidad no hay algo establecido en cuanto cuánto tiempo empíricamente se trata de dejar por lo menos un año, pero no hay evidencia real que sostenga esta práctica. Y se sugiere mantener la misma dosis que logró la estabilización en un periodo agudo del cuadro. Debemos de considerar que el mal apego terapéutico va a ser casi un hecho. O sea, ante esto no nos debemos de pelear porque independientemente de los factores de cada paciente, hasta el 50% de los pacientes van a dejar el tratamiento en un año. Solo el 25% se ve que tienen realmente un buen apego y el otro 25% pues se ve que más o menos, ¿no? Este mal apego es el principal predictor de mal apego, es que casi la mitad de los pacientes niegan su enfermedad. Y bueno, el buen apego terapéutico es el mejor predictor de estabilidad a largo plazo. Entonces este es un problema clínico sumamente importante. Factores que se han asociado al mal apego son los efectos adversos de los fármacos. Esto, bueno, favorece la elección de fármacos de segunda generación, ser del sexo masculino, aunque no se sabe por qué, una falta de redes sociales y una mayor puntaje en la subescala de psicopatología global en la escala del PANSS, pero no en la subescala de sintomatología positiva. ¿Qué cosas se han sugerido para mejorar el apego terapéutico? A veces está recomendado valorar un cambio antipsicótico de depósito. En el caso de Regina, que ya ha tenido Risperdal y al parecer con una buena respuesta, podemos sugerir el inicio de Risperdal consta. Y bueno, dejar de pelear y mejor negociar. La literatura dice que es mejor que el paciente tenga una dosis subóptima de antipsicótico. Es mucho mejor eso a que deje de tomar completamente el antipsicótico. Para esto hay que mejorar la alianza terapéutica, ya que es el mejor factor predictor de un buen apego terapéutico, mucho más que cualquier factor intrínseco del fármaco. Entonces, bueno, esto va a ser algo que en Regina habrá que fomentar para que el pronóstico pueda mejorar dentro de lo que cabe. Gracias. Bueno, son las 11:00. Gracias.